Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. No acuestes a los niños. Llego en media hora. Le dice Enrique por teléfono a su esposa Regina, quien también trabaja y procura llegar a merendar con sus dos hijos de 6 y 8 años de edad. Bañados, cenados y con la tarea terminada, los niños esperan a que lleguen sus papás para jugar y convivir, aunque sea un rato con ellos. Su abuela, quien vive junto a su casa, es la que los cuida. Todo suena muy bien, la vida resuelta. Esta situación de Enrique y Regina la viven muchos matrimonios jóvenes de hoy. Solo que no estar con sus hijos durante todo el día y dejarlos a cargo de terceros, por lo general, les genera culpa. Lo cual hace que ninguno de los dos quiera ser el ponchaglobos de dar la orden de irse a acostar. Sin embargo, esta hora menos de sueño de los niños tiene un costo. Si bien las consecuencias de la carencia del sueño no son novedad, lo que me parece interesante es ver el grado de afectación que producen y la importancia que tienen. De acuerdo a los científicos especialistas en el tema, una hora menos de sueño puede causar daños permanentes en la estructura de un cerebro que se encuentra en formación hasta los 21 años de edad. Y como mucho de ese trabajo se realiza mientras el niño duerme, esta hora perdida parece tener un impacto exponencial, además de otras afecciones que nunca hubiéramos asociado con la falta de sueño. Además del deseo de los padres de prolongar el escaso tiempo de convivencia con sus niños, hay otros factores que provocan que ellos duerman menos de lo que deben, como por ejemplo, saturación de actividades y clases, exceso de tarea, horarios poco estrictos para irse a la cama, televisión, juegos electrónicos, redes sociales, celular y demás. La mayoría de los papás creen que sus hijos duermen lo suficiente. Sin embargo, los estudios del Dr. Frederick Danner de la Universidad de Kentucky demuestran que niños alrededor del mundo en el nivel escolar de kinder duermen media hora menos que lo que dormían hace 30 años. Los de primaria duermen una hora menos y para cuando llegan a secundaria, preparatoria y universidad, los jóvenes duermen un promedio de 6.5 horas por noche. Solo el 5% de ellos duerme un promedio de 8 horas, sin contar con los horarios de fines de semana, que suelen ser todavía más relajados. Se ha demostrado que la falta de una hora de sueño es equivalente a la pérdida de 2 años de maduración cognitiva y de desarrollo, explica el doctor Avi Sadeh de la Universidad de Tel Aviv, tras haber realizado varios experimentos que revela en el libro Nurture Shock. Por cada hora de sueño perdida entre semana, el niño baja 7 puntos en las pruebas de IQ, afirman otros expertos. Los científicos apuntan que incluso muchas de las características asociadas como típicas de la adolescencia, por ejemplo, cambios de estado de ánimo, impulsividad, melancolía, aislamiento, son síntomas de falta de sueño crónico. Sabemos que en las últimas 3 décadas la obesidad infantil se ha triplicado. Bueno, pues es un hecho que los niños que duermen menos son más gorditos que los niños que duermen más, de acuerdo con la doctora Yves Van Cauter. Durante el sueño se producen hormonas que inciden en el metabolismo y el peso corporal. La falta de sueño disminuye esa producción. Asimismo, un niño cansado es menos activo durante el día, por lo que quema menos calorías. La falta de energía que el niño joven o incluso los adultos sentimos por falta de sueño hace que nuestro cuerpo busque una energía rápida para compensar y reponer la carencia. Esto provoca que al ver una fuente de energía barata, como panes, pasteles, donas, refrescos y todo lo que contenga azúcar, nuestra voluntad se desmorone e impulsivamente nos lo metamos a la boca. Asunto que no pasaría si nuestro cuerpo no reclamara energía inmediata para abastecerse. Es curioso ver que el sueño es un imperativo biológico para todas las especies en la Tierra. Sin embargo, solo los humanos nos resistimos a él. Te invito a hacer conciencia de ello para vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.